Y el viejo cogió a la vieja comiéndole los gandules y le estuvo dando palos sábado, domingo y lunes. ¡Bomba! Por eso me voy pa' mi tierra.